porque está Carlos Heller en línea. ¿Hace cuánto tiempo no charlamos con Carlos Heller? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Desde el viernes pasado no charlas con Carlos Heller en este programa. Es un montón. Sí. A lo que estamos acostumbrados, parte de este programa, esto esto indica la actividad... Pero estuve un poquito ocupado. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de diputado, qué sé yo, por ahí algo tuvo que hacer esta semana. Bueno, varios temas, Carlos, que se vienen juntando, pero primero me encantaría que nos digas vos, ¿qué balance haces de lo que pasó en el Congreso? Porque... más allá de las cosas que se aprobaron, las que no, las que tuvieron dictamen, etcétera, también volvió a verse en juego esto de la nueva mayoría que pretende instalar un sector de la oposición, ¿no? Sí, a ver, primero yo me resisto a hablar de nuevas mayorías, porque hemos visto en distintos tratamientos que nosotros hemos logrado conformar también mayoría para que se sancionen algunas leyes, como sucedió en la última sesión plenaria, donde todo lo que nosotros llevábamos, que tenía que ver con la industria de bienes culturales, que tenía que ver con taxis, que tenía que ver con... ¿qué más tratábamos? 3-4 temas. Sí. Todos salieron aprobados con mayoría que construimos nosotros. Es decir que yo no me... no, ni yo... nuestro espacio no se resigna simplemente a asumir que porque no tiene una fuerza propia suficiente deba dar por hecho que en cada tema vamos a tener dificultad o no vamos a lograr los votos necesarios para aprobar. Está claro que es algo que quiere instalar, insisto, Juntos por el Cambio. Bueno, claro, a Randazzo también se lo escuché. La sesión anterior, sí, con el tema de la boleta única, lo dijeron. Hoy se ha construido una nueva mayoría. Y en la sesión siguiente quedó demostrado que eso no era así porque perdieron en las votaciones, no todas, la mayoría la obtuvimos nosotros desde el Frente de Todos con los acompañamientos que obtuvimos. Y el bloque de Juntos por el Cambio quedó aislado, claro, digamos, en esas votaciones. Ahí te quiero hacer una pregunta puntual sobre ese sector. No sé si tiene un nombre específico en el como bloque, pero donde está Graciela Camaño, donde está Randazzo, donde están los diputados y diputadas. Sí, el bloque federal. Bloque federal. Porque en el tema alquileres... la verdad es que vos ves el dictamen de minoría que ellos obtuvieron o que ellos redactaron, que consensuaron con Juntos por el Cambio, es muy regresivo, muy distinto al dictamen de mayoría que tiene el Frente de Todos. Entonces, es tan regresivo que cuesta pensar que alguno de esos sectores puede argumentar a favor sin creer que lo que están haciendo es jugar a ser el fiel de la balanza y subirse el precio, digamos. Bueno, con valías te lo dejo a vos, pero yo te lo quiero hacer decir a vos. No, claro, pero yo soy diputado, sí, y trabajo para modificar esas cosas, pero a ver, cada uno tiene que asumir ante la sociedad que defiende, que representa y que vota, o que vota en función de lo que defiende y lo que representa, que estaría mejor expresado. Claro. Evidentemente, yo vengo sosteniendo desde siempre, me lo escuchaste decir infinidad de veces, que las leyes tienen que estar hechas siempre para proteger al más débil de las ecuaciones, en cada ecuación, porque los fuertes no necesitan leyes, imponen la fuerza, imponen la relación de fuerza que les juega a su favor, las relaciones de mercado que les juegan a su favor. Entonces, las leyes siempre deberían estar hechas con la idea de proteger al más débil, al que necesita esa protección. Y en una relación inquilino-propietario, no hay duda que el inquilino es el más débil. No hay duda que sea el inquilino el más débil. Ahora, acá hay que andar siempre con un enorme cuidado de no demonizar a los propietarios, de no ver que aquel clase media que ahorró y se compró un departamento y tiene una renta es el imperialismo. No, es el enemigo. Siempre lo aclaramos que no se habla de eso, como se habla del mercado inmobiliario, que es el que... Claro. Es el poder de fuego, digamos. Pero en definitiva, Siempre lo que está en juego es un tema: cuál es la renta razonable sobre la inversión, y todo está muy distorsionado en una economía que tiene los índices de inflación que tiene la Argentina. Claro. Entonces, los empresarios, los dueños de los inmuebles, pretenden, con una lógica que tiene que ver con esa inflación, que los ajustes del alquiler sean lo más periódico posible, o que no haya ninguna regulación y que se ajuste cada vez que el propietario lo quiera ajustar, y que la duración de los contratos sea menor, para disponer en cualquier momento, si quiere liberarse del inquilino por la razón que sea. Y esas son las cosas que están ahí esencialmente en discusión, y sin duda que la inflación genera una distorsión muy grande, que sirve para todos los temas, no solo para este de los alquileres, Pablo, porque si vos vas detrás de la inflación, viste que yo suelo hablar de la locomotora y los vagones, uh-huh. Y si vos vas detrás de la inflación y no lográs que la espiral sea descendente en vez de ascendente, te vas a encontrar con que la aceleración es infinita, y entonces llegás a las situaciones de descontrol absoluto, sí, claro, de inflación, de pero una, de cosa es una cosa es identificar el problema como la inflación, y otra las políticas regulatorias que preservan los derechos de la gente. Y ahí, pero no hay duda, uh-huh, que si no tuviéramos inflación, o si la inflación fuera de un dígito anual, vos tendrías una paritaria que acuerda salario para el año y se acabó. Sí, claro, claro. Sí, sí. Y entonces la aceleración en todas las negociaciones y el acortamiento de todos los plazos está fuertemente influido por esa cuestión, no se puede desconocerlo. Por eso es tan importante resolver el tema de la inflación, o que la inflación entre en ese proceso de desaceleración esperable, y por eso del otro lado se exacerban todo el tiempo las expectativas, porque la inflación es una de las yo diría cuestiones más desestabilizantes que hay. Uh-huh. A ver, Carlos, vinculado a esto, y si podemos, tenemos de verdad muchos temas, venimos juntando en la, sí, en la, bueno, semana, y a ver si podemos hacer un peloteo lindo. Esto es de hoy, el fondo aprobó la primera revisión del acuerdo por la deuda y desembolsa 4.000 millones de dólares, sí, a la Argentina. Y estoy leyendo también otra información, esto es una información barra opinión, me imagino: Banco Central no detiene sangría de reservas, vendió 250 millones en la semana. Claro, pero sí, a ver, dale vos con qué tenemos que ayudarnos a leer esto políticamente. No, pero hay varias cosas. Sí. Cuando dicen sangría, se está comprando combustible para resolver el problema del déficit que hay y que los camiones puedan circular. ¿Vos sabés qué es la restricción externa, Pablo? Creo entenderla, sí. Creo haberla aprendido. La restricción externa es un fenómeno que tienen los países en vía de desarrollo, que no le alcanzan las divisas que necesitan para importar lo que necesitan para sostener los procesos de crecimiento que se dan, como el que hoy está teniendo la Argentina. Uh-huh. Nosotros hemos trabajado, el país ha trabajado muchísimo para reducir en gran medida el impacto de esa restricción externa con todo lo que se ha negociado de la deuda. Imagínate lo que sería la situación de la Argentina si no se hubiera negociado la deuda con los bonistas primero, con el fondo después, y con las restricciones que se le ha puesto a los privados para los pagos que tienen que hacer de las deudas que contrajeron durante los 4 años de la gestión de Macri. Aún así, vos te encontrás con fenómenos como que tenés la mayor actividad económica, te genera una mayor demanda de energía, tenés un desfasaje entre tu capacidad de producir y tu necesidad de consumir. Y lo que se está haciendo estos días, ayer lo dijo el presidente del Banco Central, creo, y el ministro de Economía, se está comprando energía y se la está pagando al contado, y eso que llaman sangría son desembolsos que se están haciendo para comprar la energía, el gasoil que hace falta, para que no falte gasoil durante el invierno y para que el flujo de los camiones y demás se pueda normalizar. Claro. ¿Viste? Entonces, lo podés llamar sangría, pero te quiero decir que el que dijo eso, por ejemplo, no está diciendo que los 4,000 y pico de millones de dólares que le van a ingresar entre hoy y el lunes al Banco Central son mucho más que los 2,700 que le pagó ayer al Banco Central, es decir, que va a haber una recomposición de al Fondo Monetario, es decir, que va a haber un incremento de reservas de 1,000 y pico de millones de dólares. Eso no te lo dicen, porque solo te tiran las pálidas. Bien. Ahora, que hay un problema, y que hay que trabajarlo en todos los frentes, Y que seguramente hay todos los días inventos para tratar de eludir las regulaciones y obtener dólares en el mercado único de cambio y sobreestoquearse por las dudas si hay una devaluación, o comprar bienes suntuarios que no deberían permitirse comprar. Esto que el otro día explicaba la vicepresidenta cuando hablaba de los fallos judiciales, de los amparos que han permitido importar 1.850 millones de dólares, lo que dijo, sí. A través de amparos judiciales. Hay que leer completo que está diciendo que son cosas que la normativa no permitió y que el sistema judicial habilitó. Claro. Porque si no, por ahí la lectura es incompleta de lo que está diciendo con esa expresión que hace Cristina. Porque no está diciendo ahí que eso es un agujero que tiene la legislación o la reglamentación. No, está diciendo que el sistema judicial, al que ella llamó el partido judicial, habilita lo que las regulaciones impiden. Sí, donde hay una necesidad de dólares, aparece un derecho establecido por el Poder Judicial. Aparece un derecho, claro. Entonces, claro que es complejo, pero también al mismo tiempo, claro que en todas esas cosas, todo el tiempo se están haciendo y tomando medidas. ¿Viste cuando los diarios sale, hay un nuevo rulo para lograr acceder al mercado de cambio? Y hasta te lo promocionan y te lo explican. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Cómo eludir las regulaciones? Y entonces el regulador pone una nueva regulación. Y a los dos días los inventores encuentran un nuevo rulo como eludirla. Y ahí está, es una pelea permanente. Carlos, Néstor Restivo, ¿cómo estás? Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, ¿escuchaste hoy a Alberto Fernández hablando de los BRICS? No lo escuché, leí lo que dijo. Porque viste que mencionó varias cosas de economía, pidió, por ejemplo, que el FMI redistribuya como corresponde y como sería beneficioso para todos los DEG. Todo lo que dijo Alberto Fernández son posiciones que Argentina viene sosteniendo permanentemente, Sí, la reforma de las calificadoras de crédito. Recuerdo que Cristina lo planteó en el G20 ya en el 2008, 2009. Hay muchísimas cosas que Argentina viene sosteniendo durante los gobiernos de Cristina y ahora en el gobierno de Alberto Fernández, que son coincidentes. El planteo al fondo de que se modifique, por ejemplo, la tasa de interés que la Argentina tiene que pagar por haber sido perjudicada con el mayor crédito de la historia del fondo, también está planteado. Incluso, vos sabés que se logró, dentro de las paradojas que tienen del funcionamiento de todo este mundo en el que vivimos, el G20, que está integrado por los países centrales, en una reunión a pedido de Argentina sacó una declaración diciendo que vería con buenos ojos que el Fondo Monetario revisara esa sobretasa que pagaban los países deudores. Cuando cambian la cola de silla, porque son los mismos, los mismos países, son otras personas, porque el que va al G20 no es el mismo que va al directorio del fondo. Pero cuando se reúne el directorio del fondo, son esos mismos países los que tienen la inmensa mayoría de los votos y rechazan el pedido de eliminar las sobretasas. Sí, sí, es tremendo. Es decir, es una pelea permanente esa. También habló, hoy comentábamos al principio del programa, Jair Bolsonaro, y extrañamente por una vez coincidimos, porque pidió una reforma profunda en el FMI, en el Banco Mundial, en todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que es un sistema que siempre opinamos que está perimido, es un orden de posguerra que ya quedó medio caduco. Claro, Cristina lo define siempre muy bien cuando dice que en realidad están los países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, con derecho a veto, los ganadores de la guerra, y todo lo demás. ¿Vos sabés cuántas resoluciones de Naciones Unidas hay tomadas pidiendo el levantamiento del bloqueo de Cuba? Sí, sí, lo mismo con el Estado de Palestina. O el Estado de Palestina, propia cuestión o Malvinas, de Malvinas, ¿no? Claro. O Malvinas. Sí. La Asamblea General resuelve por mayorías abrumadoras. En el tema del bloqueo de Cuba, creo que 182-2, o a 3. Y sin embargo, no se le presta atención, porque ese orden fue establecido con una clara supremacía de los ganadores de la guerra, que se reservaron para sí el famoso derecho de veto. Ahora, la sensación que tengo es que esa institucionalidad que está en crisis viene queriendo ser reemplazada por la que empujan los países que vienen creciendo, ¿no? Como China, entre otros, con los BRICS, con otras instituciones, y que eso más o menos fluía hasta el COVID y la guerra actual. Y ahora hay un riesgo muy grande de ruptura, ¿no? De fractura en ese proceso. No sé cómo lo ves. A ver, Argentina, Cristina tuvo una intensa actividad tratando de lograr la incorporación de Argentina a los BRICS. Tema que se interrumpió durante los años del macrismo, entre las tantas cosas que se interrumpió. Hoy Alberto Fernández hablaba de el 40% y pico de la población mundial y el 20% y tanto del Producto Bruto Global ya hoy están representados allí. Y bueno, creo que todo eso forma parte de los intentos de construcción de un nuevo multilateralismo que tiene que terminar con las supremacías derivada de lo que fue la guerra, lo sucedió después de la guerra y la caída del muro y de la Unión Soviética. Claro. Que generó, y ahí viene y ya nos trae rápido a la actualidad, lo que yo digo, el Reagan-Thatcherismo o el Thatcher-Reaganismo, como lo querramos llamar, que nace más o menos contemporáneo con esto que estamos diciendo y que yo a veces, un poco poniéndole un poco de humor a algo que es dramático, digo que como buenos capitalistas llegaron a la conclusión de que había llegado el momento de cobrar la factura de lo que habían invertido en el estado de bienestar cuando competían con el otro sistema. Claro. Y entonces vino toda la destrucción del estado de bienestar porque vino el momento de recuperar las inversiones. Es muy bueno eso de pongan guita a los estados pero guarden las facturas, es muy bueno. Claro. Es muy bueno. Carlos, quiero cambiarte brevemente de tema, pero no tanto, a ver si entramos con algo más después. Se conoció un informe de la CEPAL. La CEPAL es una de las 5 organizaciones regionales que tiene Naciones Unidas, sí, en este caso especializada en economía. América Latina. En América Latina, exactamente. Comisión Económica de América Latina. Y tiene un panorama fiscal que lo presentaron ayer, si no me equivoco, antes de ayer, ahora no me acuerdo bien, y quiero leerte lo que dice el ejecutivo de la CEPAL. Dice Mario Simoli: todos están de acuerdo en que la política fiscal va a jugar un papel decisivo y quizá la política de tasas no sea suficiente. Se pueden usar otros instrumentos. Hay que revisar los gastos tributarios, el tema de la evasión y la elusión fiscal. La crisis apremia a intervenir y la política fiscal tiene que intervenir. Esto pensando en la herencia que deja la pandemia y un achicamiento del crecimiento de la economía. Este tema, que lo hemos hablado varias veces, ¿dónde lo estamos viendo hoy? ¿En qué cosa se juega hoy en la Argentina? Bueno, primero digamos que el informe de la CEPAL, no sé si este o otro anterior, sí, estima que la evasión impositiva en América Latina es equivalente a 6 puntos del Producto Bruto. Uh-huh. Con lo cual, te diría, si lográramos evitar la evasión, toda la discusión fiscal tendría un giro absoluto. Claro. Porque si América Latina tiene el 6, seguramente Argentina no estará muy lejos, será un poquito más, un poquito menos. Sí, pero está alrededor del promedio, claro. Pero debe andar por allí. Por lo tanto, primera cuestión es eso. El fondo para pagarle al fondo es un intento en esa dirección, de contrarrestar eso, de buscar esa plata. O sea, eso que dice Naciones Unidas o este organismo regional, ¿validaría o acompañaría esta posición, digamos? Debería. Lo del fondo debería. Para el fondo, bien. Claro, el tema de la alícuota sobre la renta inesperada, sí, va en la misma dirección. Hay diversos países del mundo, de esto habló el presidente de Estados Unidos, uh-huh, en Europa lo llaman la caída del cielo, la ganancia caída del cielo, digamos que es más o menos el mismo concepto. Es como que hay un una discusión generalizada, es decir, bueno, la guerra, la pandemia produjeron determinadas situaciones de la oferta y la demanda y de los precios que hacen que, no por mayor inversión, ni por mayor eficiencia, ni por nada, algunas empresas resultaron inesperadamente beneficiadas, y eso sería razonable que las políticas públicas permitieran corregir de alguna manera. Bien. Interesante, ¿no? Porque a veces cuando damos estas peleas en modo local, olvidamos que hay toda una institucionalidad por detrás, o hay un momento en el mundo que alienta estas políticas, si no pareciera estamos discutiendo dentro es que de un balde. El problema es global, algunos lo tienen con más intensidad y otros con... No, pero las respuestas que se recomiendan o las respuestas que se están buscando van en esa línea. Bueno, lo último, Carlos, 2 minutos, te estamos matando a preguntas. Vengo bien, ¿eh? Sí, no, estamos bien. ¿Te gustó el modo en que se puso arriba de la mesa el tema políticas sociales, planes sociales, etcétera? No sé, nunca me puse a pensar si me gustaba el modo. El problema existe. Si es productivo, está bien, pero si es productivo, si enriquece, si fortalece. Mirá, hay un problema real que existe. Y los problemas reales que existen, vos podés postergarlos, podés ponerlo abajo el mantel, pero indefectiblemente el problema se va a plantear. Uh-huh. El problema de la pobreza estructural en América Latina y en la Argentina, y las herramientas para resolverlo, están en el centro de ese debate. Uh-huh. El tema de cómo se genera, porque no habría, creo que nadie que pueda decir que esté en contra de que la solución efectiva sería que hubiera trabajo para todos. Por supuesto. Claro. Pero como no hay trabajo para todos. Por eso te pregunto por el modo, porque mira qué curioso, algo que en el frente de todos nadie puede negar, sin embargo termina en otra discusión interna. Sí, claro, pero ahí hay varias cuestiones. Hay varias cuestiones que habría que analizar profundamente. Vos sabés, yo ya lo he dicho otras veces, y aún a riesgo de no ser entendido, vengo diciendo que a mí tampoco me satisface la idea de la renta básica universal, porque tengo la imagen de que es la institucionalización de la pobreza eliminando la pobreza extrema. Uh-huh. Es decir, vamos a un 80% de gente que subsiste y un 20% que vive fenómeno, digamos, en ese modelo global así. Sí. Y yo creo que en realidad la verdadera forma de encarar esto es haciendo lo que en su momento la humanidad hizo cuando la revolución industrial, que es reduciendo la jornada de trabajo sin reducir el ingreso y generando entonces horas disponibles para que se creen nuevos puestos de trabajo, porque si no se pueden inventar puestos de trabajo. Sí, además son 9 millones, digamos, ¿no?, de las personas que están en situación de informalidad. Es más complejo, porque debe haber una cantidad de lo que se... Vos fijate, porque tomá el mejor momento del gobierno de Cristina. ¿Cuánto era la pobreza estructural? No recuerdo cuánto era la estructural. Estaba en el 30%. Alrededor del 30%. Hay un problema que requiere muchísimo tiempo, porque cuando uno habla de pobreza estructural... Bueno, entonces, ¿qué haces mientras? Es la pregunta, digamos. Claro, por eso. ¿Qué haces mientras? Por eso, vos tenés dos cuestiones. Una, tratar de achicarlo al mínimo posible. Y dos, luego viene un tema de con qué ingresos tengo, qué recursos tengo para asegurar esos pisos. Después yo lo puedo llamar planes, renta básica, asignación universal, le puedo poner distintos nombres, pero en última instancia es cómo le aseguro a esa gente que no está definitivamente en condiciones de trabajar, aunque hubiera trabajo, que pueda vivir. Y bueno, es un temón, ¿no? Linda que charla. Que yo te lo conteste cuando me tengo que ir. Está bien. Es medio difícil. Está claro que esa parte amerita más tiempo. Quería saber si el modo te había gustado, pero fuiste a lo importante mucho más rápido de lo que yo esperaba. Sí, bueno. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chau. 5:02, noticias. Que vuelvan las ideas.